No, no, Brenda. A mí el año pasado me tocó vivir esta bonita experiencia y por eso me da mucho gusto poder presentar a otro artista amigo mío que se está abriendo camino. Recibamos a un joven que seguramente será la sensación del futuro, Luis Coronel. Pero antes, de Colombia regresa triunfante, ¡Maluma! La estoy calentando, la estoy provocando y pa' que suba, suba, y pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura. ¿Cómo? La estoy calentando, la estoy provocando y pa' que suba, suba, y pa' que suba, suba. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura. Pa' que suba, suba la temperatura. ¿Cómo? Y la temperatura, y pa' que suba. Pégate a mi cuerpo, que con tu cintura se ajusta. Y cállate a ti, no me hagas preguntas. Si ese pelo lazo y ese nomencito, y me tiene volando. ¿Será latina o de Canadá? ¿Será boricua o de Panamá? Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Y juro que esta noche te estoy velando. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura, pa' que suba, suba. ¿Cómo? La estoy calentando, la estoy provocando, y pa' que suba, suba, y pa' que suba, suba. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, a ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura. Y la temperatura, y pa' que suba, suba la temperatura. Anda, atrévete conmigo y tócame, manipula mi sentido. Vamos, suspírame al oído, no tengas miedo y solo haz lo que te pido. Y primero llevarte a solas a alguna parte y donde pueda acariciarte, segundo besarte. Tu trago y que esto sí está caliente. Quédale, mami, vente. La estoy calentando, la estoy provocando, pa' que suba, suba, y pa' que suba, suba la.